Escucha bien, castigo el recuerdo mirando atrás, pero así quiso el destino y así será. Caminos separados debimos tomar, la vida una carrera nunca marcha atrás. Vos sabés lo que va, los rollers y la mejorada va. Que la dicha te acompañe y a mí no me desampare. Mal el día, tal la yo con la música atraparé.